gracias. Señor, avívanos. Que amemos tu palabra. Que tu palabra sea gozo para nosotros esta noche. Sea alegría para nosotros la noche de hoy. Así que la vamos a estudiar con la fe de que tú no la vas a enseñar. La vamos a estudiar con la fe de que tú, Señor, vas a traer revelación a nuestras vidas y vas a abrir nuestros ojos, Padre Santo. Y vas a abrir nuestros ojos, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, te doy, porque me permites predicar tu palabra. Ayúdame a hacerlo bien esta noche. Soy un vaso frágil, Padre, pero tú puedes usarme, Señor, a mí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Padre Santo. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Amén, hermanas y hermanos. Nuestras Biblias, por favor, en Levítico. En el capítulo 10 de Levítico. Bendito sea su nombre. Levítico, capítulo 10. Quiero que leamos solo la última parte del versículo 3. Las últimas palabras, la última frase del versículo 3. Dice ahí, y Aarón cayó. ¿Amén? Déjenlo así. Tomen su asiento. Gloria a Dios. Muéstrame su libretica de apuntes, a ver. Muéstremela, tenga la bondad. Uy, este se trajo el 5 materias. Bueno, sirve también. Atrás trajeron sus libreticas de apuntes. ¿No traen sus libreticas de apuntes? Bueno, para la próxima pueden traer sus libretas de apuntes. Anote ahí en su libreta de apuntes, por favor. Características de los sacerdotes. Características de los sacerdotes. Amén. No sé cuántos de ustedes han visto alguna vez un programa que se llama El Peor Día de Tu Vida, ¿no? ¿Sí, alguno lo ha visto? Bueno, es chistosísimo, es una broma que le hacen a alguien, ¿no? Entonces, desde la mañana están confabulados todos y entonces el tipo se levanta y cuando se levanta algo se le explota en la casa y luego el tipo sale al trabajo y lo ponen a jugar el deporte favorito ese día y le traen un campeón de eso que a él le gusta y el campeón lo humilla y casi siempre termina con que le hacen algo al carro de él, ¿no? Y los hombres sabemos que cuando le hacen algo al carro... O sea, ahí es que le hagan lo que quiera a la esposa, pero no al carro, ¿sí? No es cierto, no es verdad. Pero una vez con una grúa se lo subieron, el tipo salió, cuando salió el carro estaba totalmente destruido, desvalijado. Bueno, y se llama El Peor Día de Tu Vida, ¿no? Y haciendo esta enseñanza me acordé de ese programa, porque Aarón, Eleazar e Itamar están viviendo un día semejante a eso. Están viviendo, seguro, el peor día de sus vidas. Hace poco, seguramente habían vivido el mejor de todos. O si no el mejor, uno de los mejores. El aceite de la unción, el aceite de la consagración había caído sobre ellos y habían sido consagrados sacerdotes de Israel. Los primeros. ¡Oh, qué bendición! Pasaron 8 días de retiro. ¿Y qué cree? Después de esa bendición de 8 días de retiro, cuando vamos a ver, a los 8 días, sufren la pérdida. El uno de sus hijos y los otros de sus hermanos. Pero aún así, eso no era lo peor, ¿no? No fue lo peor, pero además de eso, se agregaron otras cosas a ese día. Por ejemplo, se les prohibió estar de luto. Dice, no pueden estar de luto por ellos, ni siquiera pueden ir al funeral. Y encima de eso también, se les prohíben cosas. Y ese mismo día también van y los regañan. Y yo dije, definitivamente, si este no fue el peor día de la vida de ellos, si tuvo que ser al menos uno, o estuvo muy cerca, hermano, de serlo. Pero en ese peor día de sus vidas, reconocemos allí varias características importantes en ellos, varias características de un sacerdote que se van a constituir también en características, hermano, de nosotros. Recuerde que somos los sacerdotes del nuevo pacto. Amén. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí esta noche? Hágamelo saber, diga algo, diga yo, diga amén, diga ya llegué o algo. Eso, amén. La primera característica que vemos ahí es la consagración de un sacerdote, ¿no? Quiero que lea conmigo el versículo 3, la última parte nuevamente, y luego el versículo 6 y 7. Dice allí, el versículo 3 me impresionó mucho, y Aarón cayó. Eso es. Y luego el verso 6, cuando dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, si lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y ahí veo yo lo que era la consagración del sacerdote. Si recuerdas, 8 días vimos que Nadab y Abiú tomaron los incensarios, presentaron un fuego extraño, y cuando lo estaban haciendo en la presencia de Dios, salió un rayo que los mató. Una especie de rayo, ¿no? Dijimos, que los mató. Han muerto. Ahora, estos versículos nos van a contar lo que sucedió después. Si recuerda, Moisés se acerca a Aarón y le dice, esto es lo que Jehová dijo cuando yo quiero que mis sacerdotes me respeten. Que yo sea reverenciado por el pueblo. Eso es lo que dice en el versículo 3. Y al final, entonces dice, esas palabras cortas pero memorables que demuestran tanto de Aarón. Dicen, ¿y Aarón qué hizo? ¿Aarón qué? Cayó, hermano. ¿Ah? Este silencio de Aarón es muy diciente. Y se debe, se debe muy seguramente a algo así como que Aarón está pensando, pues Dios tuvo razón, Dios es justo. Dios hizo lo que tenía que haber hecho. ¿Ah? Es como cuando usted está altercando con alguien y esa persona le da buenos argumentos, le da buenas razones, y usted no tiene otra cuestión que quedarse callado en silencio, y usted dice, pues sí, ¿qué más digo? Tiene razón, pues. Entonces otros dicen, lo dejó callado. ¿Se ha visto? Y es lo mismo que sucede aquí con Aarón. Es como Aarón diciendo, Dios es justo, Dios tiene razón, ¿qué voy a decir? Ellos cometieron un error y Dios les quitó la vida justamente. Y ahí muestra Aarón su corazón dócil y humilde ante Dios. No hay rebeldía, no hay una queja, no hay un renegar de parte de Aarón en ese caso, ¿no? Y es lo que muestra el sometimiento que tiene este hombre de Dios. Si Dios ha hecho algo, y ese algo que Dios es justo, así sea quitarme mis hijos, yo no renegaré, yo aceptaré lo que Dios hizo, enmudecido, callado. Es más o menos el mensaje que nos dejaron. Luego, más adelante, en el versículo 6 y 7, tenemos que se les dan unas órdenes, también a la familia, es decir, a Aarón, a Eleazar e Itamar, que eran los sacerdotes que quedaban. Y dice, le dan tres órdenes allí. La primera es no descubrirse la cabeza. La segunda es no rasgar o romper las vestiduras. Y la tercera es no salir del tabernáculo. Ahora, le voy a explicar. No descubrirse la cabeza era señal de duelo y luto en aquel momento. Era una costumbre de allá. No descubrirse la cabeza. O sea, algo así, lo que pude leer, investigar, es que cuando tenían mucho dolor, no se peinaban, sino que andaban por ahí todos despelucados, así, con frizz, sin blower y esas cosas, ¿no? Andaban así. Y eso era una señal de qué, de dolor, ¿no? Sí, hay algunas hermanas que aparecen de luto a toda hora, yo sé, pero... Entonces, andaban así, entonces, señal de luto y dolor. La otra era rasgarse los vestidos. Usted recordará, por ejemplo, la ocasión donde cuando mueren los hijos de Jod y le vienen todas estas tragedias a Jod, algo que la hace rasgarse las vestiduras, y eso era una señal de luto, de dolor, de profunda tristeza. ¿Ah? Y por último les dice que no pueden salir del tabernáculo. Ahora, el objeto de decirles que no pueden salir del tabernáculo es que ellos no iban a poder ir a asistir a los funerales de sus hijos, sí, y de sus hermanos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esto? Porque tocar un cadáver era quedar impuro. Esta podría ser una de las razones. Cuando un israelita tocaba un cadáver, quedaba inmediatamente impuro ritualmente, ¿no? Esa es una de las razones. Y la otra es porque no guardar luto era mostrarle a todo el pueblo que ellos estaban de acuerdo con lo que había ocurrido, que estaban de acuerdo con Dios, que estaban de parte de Dios, que Dios no había cometido ninguna injusticia, que Dios lo que había hecho estaba bien. Y por eso no debían guardar el luto, para mostrar con eso al pueblo su total sometimiento a Dios y que estaban de acuerdo con Dios, la consagración total, hermano. Y todo eso indica solo una cosa: consagración, hermanos, entrega. Tanto lo primero que hace Aarón de guardar silencio, de no renegar, de no quejarse, mostrando el sometimiento que tiene de Dios, eso se llama consagración. Obedecer a Dios, que dice no guardarán luto y ni siquiera van a ir a los funerales de sus hijos, de sus familiares, se llama ser personas obedientes, ser personas entregadas, ser personas totalmente consagradas a la voluntad de Dios. ¿Ah? Piénselo, póngase en el lugar de ellos. Se muriera su mamá, por ejemplo, y Dios le dijera, usted le dijera, usted no va a ir al funeral de su mamá. No va, y ya. Uno por lo menos pregunta por qué. ¿Cierto? ¿O no? Por lo menos uno diría, ¿pero por qué? Pero note que Aarón ni siquiera pregunta por qué, ni para qué. Aarón sencillamente guarda ¿qué? Silencio. Piense que se muriera un hermano suyo. Y Dios le dijera a usted, ni va a guardar luto, ni va a ir al funeral. ¿Cuántos de nosotros seguiríamos la misma actitud de Aarón, de quedarnos callados? ¿Cuántos cumpliríamos las órdenes como ellos lo cumplió? ¿Cuántos de nosotros, hermano? Y ahora, les digo esto porque no debemos olvidar que nosotros, los sacerdotes del nuevo pacto, muchas veces se nos piden cosas tan radicales y tan extremas como estas que se les pidieron a ellos. A ellos se les está pidiendo poner primero a Dios que a sus mismos familiares, que a sus seres más queridos. Y con nosotros, los sacerdotes del nuevo pacto, las demandas no son menos radicales. Los textos que encontramos, por ejemplo, en Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Nos muestran que las demandas para nosotros, los sacerdotes del nuevo pacto, no son menores que las que se le hicieron a esos sacerdotes en ese momento de la historia del pueblo de Israel. ¿Me hago entender? ¿Qué dice Lucas 9, 57 al 62? ¿Recuerda? Allá, esas memorables palabras del Señor. Señor, déjame que te... Yo sí te quiero seguir, pero déjame primero que vaya y entierre a mi padre. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Sí, tranquilo, vaya, entiérrelo. No hay problema. Dice, no, tiene que seguirme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven a seguirme, ven a anunciar el reino de los cielos. ¿Notan que las demandas son las mismas? Primero Dios, primero los deberes con Dios, primero las cosas de Dios, que aún nuestros propios familiares. Ese texto, luego, más adelante, allí en Lucas capítulo 14, lo recuerdan. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y si amas más a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos que a mí, si amas más tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Lo recuerda, todo eso lo dijo Jesús. Y tal vez el más fuerte de todos, el versículo 33 de Lucas capítulo 14, cuando el Señor dice allí, así pues, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea que las demandas de consagración siempre han sido las mismas para los sacerdotes. Desde Aarón hasta nosotros hoy día, se exige que el Señor sea primero y que se le obedezca irrestrictamente a Él. Pero esta noche podemos meditar, pensar, reflexionar sobre eso y decir, ¿estamos obedeciendo al Señor de esa manera? ¿Estamos en nuestras vidas colocando primero al Señor antes que nuestros familiares? Esa es la primera característica que vemos esta noche. Ahora, la segunda característica es la santidad del sacerdote. En el versículo 9 al 11, vamos a leer, versículo 9 al 11, la santidad del sacerdote. Jehová le habla a Aarón, ¿no? Jehová le habla a Aarón y le dice, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y lo dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces ahora Dios mismo le habla a Aarón. ¿Y qué creen? No le habla para consolarlo y decirle, Aarón, venga para acá. Vamos a hablar usted y yo. Yo sé que este día ha sufrido una gran pérdida usted. Pues tocaba hacerlo, los muchachos hicieron mal, tocaba quitarles la vida. Pero venga, que usted es mi hijo. No, no, no le habla para consolarlo, sino que le habla para seguir exigiéndole. Y entonces le pone una norma y le dice, cuando ustedes ministren en el tabernáculo, les voy a prohibir, ¿eh?, que estén embriagados, que siquiera se hayan tomado una. No pueden. Dice ahí, ni vino ni sidra. Usted sabe que cuando dice sidra, es el equivalente nuestro a la cerveza, ¿no? No van a haber tomado ni vino ni sidra. Ahora, ¿por qué? Número uno, ahí lo dice, los propósitos. ¿Por qué? Para que no mueran. Para que no mueran. Ministrar borrachos sería una sentencia de muerte para ellos. Para que no mueran. En segundo lugar, porque ellos deberían estar sobrios para poder distinguir, entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano. Ahora, recuerda que hace 8 días le dije que probablemente la causa de la muerte de Nadab y Abiú había sido que ellos habían ministrado borrachos en el tabernáculo. Algunos opinan así porque dicen que ¿por qué entonces estaría este mandato allí insertado? Si no hubiera sido esa la causa. Entonces algunos dicen que fue que ellos borrachos cogieron los incensarios aquellos, y que como estaban borrachos, se perdieron, no entendían lo que hacían, lo hicieron mal, y por eso salió el rayo de la presencia de Dios, o el fuego de la presencia de Dios, y los mató. Los asesinó, sí, los mató. Amén. Entonces, esta es la advertencia que está haciendo. No hagan eso, porque puede que mientras ministran en el tabernáculo, hagan cosas que no deben hacer. Presenten ofrendas como no deben ser presentadas. practiquen rituales que no deben ser, practicados, y entonces morirían, igual que Nadab y Abiú. Ahora, el tercer, otro propósito de esto, es que ellos deberían ser personas sobrias, en sobriedad total, porque una de las labores del sacerdote era enseñarle la ley al pueblo. Claro, usted se imaginará alguien enseñando la palabra de Dios borracho, ¿no? O sea, solo imagíneme a mí borracho, ¿sí? Y yo aquí, hermanos, perdónenme, que hoy vine aquí, así, pero yo los quiero mucho. Y yo sé que ustedes a mí también. Y yo me pusiera a predicar aquí borrachos. No hay. O sea, eso es una cuestión totalmente desfasada. Es una cuestión que, bueno, no tardarán en salir los que hagan eso. El otro día vi en Facebook que habían por allá, le estaban dando a la gente cigarrillos ungidos. Y ahí se mostraron. Entonces estaban en la iglesia y estaba el tal apóstol. Y el apóstol prendía cigarrillos y se los daba y la gente se los fumaba ahí en la iglesia, ¿no? Entonces no tarda en que, bueno, que como hay que estar llenos del Espíritu Santo y, o algo así dirá, entonces emborrachémonos o algo, bueno. Pero desde los términos de la palabra de Dios, pues eso sería una cuestión totalmente desfasada. Un sacerdote no podía estar borracho cuando enseñaba la ley al pueblo. Tenía que estar sobrio y en su sano juicio. ¿Mm? Es obvia la razón de eso. El ejemplo que debería ser. Si estaba borracho, ¿quién sabe qué cosa resultaría diciendo? Entonces se les prohíbe a los sacerdotes probar el vino, tomar vino, sidra, cuando fueran a ministrar las cosas sagradas. Y eso es lo que llamamos la santidad del sacerdote. El resto del pueblo podía hacerlo, tal vez, pero ellos no podían hacerlo, de ninguna manera ellos podían hacerlo. Ahora, yo creo que vayamos a unos pasajes en el Nuevo Testamento ahora. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3. Para que note una particularidad allí importante. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3. 3:3. Allí está hablando de los requisitos que debería tener un pastor. Amén. Yo siempre he pensado que son como, no lo que, o sea, es decir, pienso yo, como en un 80% debería cumplir con estas cosas. No en un 100%, porque ¿quién? Empezando que el versículo 2 dice que el obispo tiene que ser irreprensible, pues. O sea, una santidad tremenda. Y entonces uno dice, ¿quién llega a ser así irreprensible? Debería ser como que en un 80% cumpliera esos requisitos y que mientras ministra y mientras hace las cosas para Dios, pues esa persona llegara totalmente pues a esas características. Pero miren lo que dice el versículo 3, ¿no? Esta sí debería cumplirla absolutamente, porque esta no es tan difícil. Dice que el obispo debería ser, ¿qué? No dado al vino. Quiere decir que un pastor no podía ser un borracho. Es más, pienso con lo que le voy a leer ahorita, comparando esos dos textos que vamos a leer ahorita, este y otro, que lo que se está prohibiendo ahí al pastor es que no se tome ni una. O sea, no hay manera que se tome ni siquiera una. No que para la sed, no que para el 31, no que... ¡ni una! Pues, no dado al vino. Absolutamente. Ahora, ¿por qué le digo esto? Luego vienen los requisitos del diácono. El diácono, ¿quién era un diácono? En aquel momento eran como los líderes de la iglesia, ¿verdad? Los que servían en la iglesia, esos eran los diáconos. Y dentro de los requisitos de los diáconos, ¿no? Dice en el versículo 8, no dados a mucho vino. ¿Sí lo nota? Es decir, al pastor le dice, no dado al vino. Como quien dice, que no se tome ni una. Pero a los diáconos, a los ministros, le da como un permisito ahí, le dice, no dado a mucho vino. O sea, sí tome vino, pero no mucho, sí, por favor. no debe tomar mucho vino. Y algunos ya están felices, ¿no? Están gozosos. Dicen, ay, gloria a Dios, ¿verdad, pastor? Sí. Ah, habla Jehová, que tu siervo escucha, ¿sí? No, recuerde que en diciembre le enseñé, ¿verdad? Que aunque la Biblia a veces nos da como que el permiso de usar vino, había que tener en cuenta muchas cosas. Como por ejemplo que este no era el mismo vino de hoy, que no eran tan fermentados. Por ejemplo, hay que tener en cuenta el hecho de no ser piedra de tropiezo para otro. Así, entre otras cosas, les enseñé en diciembre, ¿ah? Para los que se querían emborrachar, y ahí les bajé los humos de una vez. En esa prédica, sí. Entonces, fíjense, me llama la atención es cómo se parece eso, ¿no? Allá les dicen, no tomen vino ni sidra cuando ministren las cosas sagradas. ¿Sí? Cuando estén en el tabernáculo. No quiere decir con eso que cuando no estén haciendo, entonces, ahí sí emborráchense. No creo que Dios esté queriendo decir eso. Pero les dicen, no tomen, no se emborrachen cuando van a estar en el tabernáculo. Tal vez fuera había algún permiso, quién sabe, ¿no? Probablemente no podemos asegurarlo. Pero se parece a lo que exige de un pastor. Y le dice Dios al pastor, no se tome una, ni siquiera una. Y le dice a los que ministran y a los diáconos, les dice, ¿y ustedes? Ahí se les da un permisito, chiquitico, muy pequeñito. Pero sin embargo, tenga en cuenta todo lo que le dije en diciembre, ¿no? Y si no, vaya a la página ya, el mensaje se llama, ¿es pecado beber moderadamente? Así se llama el mensaje, ¿no? Y ahí lo escucha. Pero 1 Corintios capítulo 6, versículo 10, nos da una seria advertencia. 1 Corintios, capítulo 6, el verso 10. 1 Corintios 6, 10. Dice allí la escritura, dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí claro está, ¿verdad? Ningún borracho se salva, ninguno, pues. Absolutamente ninguno. Porque la santidad de los sacerdotes del nuevo pacto es tan exigente como la santidad que se le exigió a Aarón y a sus hijos. ¿Ok, hermanos? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la consagración de los sacerdotes. Primero Dios, las cosas de Dios, aún antes que la misma familia. Se le exigió a Aarón, a Eleazar y a Itamar. Y a nosotros hoy día se nos exige un mismo nivel de consagración. Primero Dios, primero las cosas de Dios, antes aún que nuestra misma familia o lo que sea más sagrado para nosotros. Así de pesado es. Luego nos habla la santidad del sacerdote. Entonces, a aquellos sacerdotes se les exigió que no tomaran, que no se emborracharan. Y ahora vamos a afirmarlo. Ni cuando estaban allí ministrando en las cosas sagradas, pero tampoco cuando no lo estuvieran haciendo. Porque ahí dice que ningún borracho entraría al reino de los cielos. Y a nosotros, sacerdotes del nuevo pacto, note que se nos exige un estándar de santidad igual. No. Empezando por el pastor, no se tome ni una. Luego va con los que ministran, dicen, o sea, háganlo, pero bien moderaditos, ¿oyeron? ¿Ah? Y dejan la advertencia, pero tengan en cuenta que ningún borracho entra al reino de los cielos. ¿Ok? No, yo tengo que aclarar esto porque de pronto de aquí más de uno sale. En aquel mensaje de diciembre yo le dije que usted tenía que tener en cuenta tres cosas. Número uno, que la tolerancia al alcohol de todas las personas no era la misma. Que una persona se puede emborrachar con una copita de vino. Porque eso depende del peso, de la costumbre, del alcohol que tenga y todo eso. Entonces, cuando a usted ya se le alteran sus facultades, ya usted está borracho. Cuando usted ya no es el mismo que es en su sano juicio, entonces decimos, está borracho ya. Porque la concepción de uno, no, está borracho es cuando no puede ni tenerse. No, cuando usted ya deja de ser usted, ya está borracho. En segundo lugar, tenga en cuenta que si alguien lo ve tomándose una, así sea una usted, usted puede ser piedra de tropiezo para esa persona. Y en tercer lugar, recuerde también, para que no salga de aquí, digo, no, el pastor dijo que no mucho vino, pero sí un poquito. En tercer lugar, recuerde que ese vino del que hablan ahí no era tan fermentado como la mayoría de bebidas alcohólicas que hoy día tenemos. ¿Amén? Así que tenga en cuenta eso. Ahora, lo último para terminar, tenemos ahí la humanidad del sacerdote. ¿Sí? Vamos allí un momentico de nuevo a Levítico capítulo 10, ahora el versículo 16. Levítico capítulo 10, verso 16 al 20, y lo leemos. ¿Qué dice allí? Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debéis comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Y aquí tenemos lo tercero, que es la humanidad del sacerdote. Suceden aquí cosas que nos señalan que aunque Aarón, Eleazar y Tamar eran unos servidores del Señor, eran humanos, eran personas de carne y hueso, eran seres humanos, ¿no? Ellos presentaron el sacrificio de la expiación, el sacrificio de la expiación. Pero omitieron dos pasos importantes, que era, número uno, ellos podían comer parte de ese sacrificio en una especie de festín, de fiesta que hacían. Y lo segundo es que la sangre de ese animal debía ser llevada, dice el verso, debía ser llevada... ¿A dónde? Ayúdeme. Al lugar santo. Debía ser llevada al lugar santo. Amén, hermanos. Y no lo hicieron. Y entonces Moisés se enojó. Ahora, nota que este es el peor día de sus vidas. Se le mueren los familiares. Después se les prohíbe guardarles luto. Se les prohíbe llevarlos a hacer los funerales. Después les exigen que no pueden andar de borrachos por ahí y ahora los están regañando. Este es el peor día de su vida. El peor día de su vida. Y lo están regañando y les están diciendo, ¿por qué no hicieron el sacrificio como tenían que hacerlo? Yo les mandé a que hicieran el sacrificio bien. El peor día de sus vidas. Ahora, la explicación que Aarón le da, versículo 19 y 20, a Moisés, señala por lo menos dos cosas. La primera, ellos estaban asustados. Acaban de ver lo que ocurrió. Sus hermanos han muerto porque cometieron un error en la manera como ministraban. Quisieron hacer su propia adoración. Cometieron un error. Estaban asustados y no sabían en realidad lo que debían hacer, si ofrecer o no ofrecer. Ellos no querían, ellos querían ser gratos a los ojos de Dios, no querían enojarlo, no querían que él se disgustara. ¿Ok? ¿Amén? Y por el otro lado, ellos estaban adoloridos por la muerte de sus familiares y no creyeron que estuviera bien hacer un banquete, hacer un festín, hacer una fiesta después de que sus familiares hubieran muerto. ¿Me hago entender? Ahora, esta es la gran diferencia. Por esta razón, por esta actitud, es que ellos no mueren como si murieron sus hermanos. Hace 8 días le dije, ya se habían cometido errores en la manera como se ofrecían los sacrificios, pero ninguno había muerto. Y seguramente no había ocurrido porque eran errores involuntarios, errores no intencionales. Pero seguramente lo que hizo Nadab y Abiú fue intencional, fue de adrede, fue un acto voluntario, por eso murieron. Pero sus hermanos aquí, aunque están cometiendo errores en la manera de la adoración, como Dios quería que se le adorara, su intención no era mala, su intención no era, su intención no era ofender a Dios, su intención era sencillamente ser grato, agradarle a Dios. No sabían lo que debían hacer, se encontraban asustados, se encontraban confundidos, estaban adoloridos, tenían dolor en su corazón por la muerte de sus familiares. ¿Me hago entender? ¿Y cómo me gusta que diga esto? Lo que estos hombres han hecho en este día es heroico. Es una oración de héroes. Es decir, Dios les dice, y me impresionó mucho eso, o sea, me trato de poner en su lugar y digo, son tremendos hombres. Dios les dijo, sus familiares han muerto, ustedes no les van a guardar luto y ni siquiera van a ir al entierro. Y ellos han obedecido. Un acto heroico, hermano. ¿Ah? Un acto de consagración. Pero aún así, mostrándoles esas cosas, en esta última parte del texto se nos muestra su humanidad, que eran seres humanos, de carne y hueso, que también se entristecían, que también les dolían las cosas, que podían asustarse, que se confundían, que podían hacer las cosas mal. Eran seres humanos. Ahora déjeme ponérselo de esta manera. Hablamos hace 8 días de que había como privilegios, ¿no? En esto del sacerdocio, el nuevo pacto. Hay gente que tiene más privilegios. Pero aquí los privilegios es en el hecho de servir. Quien más sirve, tiene más privilegio. Los que son más esclavos de los demás, son los que más privilegio tienen. Entonces hay sacerdotes que no sirven tanto, no ministran a otros tanto. Les dije que esos estaban abajo en la pirámide. Y los sacerdotes que más sirven, que más se entregan a los otros, que más ministran a los demás, son los que están como, por decirlo de alguna manera, en la cúspide de la torre. De la pirámide, mejor, ¿sí? ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Y a veces se asume, hermano, que esos sacerdotes que están allá en la cúspide son de hierro. A mí me impresiona muchas veces cómo hay gente, hermano, yo lo veo en la experiencia diaria, cómo hay personas que asumen que un líder no siente, que le podemos poner toda la carga que queramos encima, que podemos presionarlo todo lo que queramos, que podemos exigirle. Que su obligación es dar y su obligación es hacer y su obligación es ayudar y su obligación es colaborar. Y ahora, la gente es así porque asume que aquellos sacerdotes que están en ese nivel de privilegio porque sirven más a los demás, son gente que no siente, que no se cansa, que no llora, que no se acongoja, que nunca se desanima. Pero ¿verdad que no hay tal? A mí me impresionó que el otro martes que tuvimos aquí una administración con los líderes y de los grupos y vinimos y oramos por ellos y por los coordinadores. Y a mí me tocó mucho verlos cómo cuando pasaron aquí se arrodillaron a orar y que todos orábamos por ellos. Cómo lloraban muchos de ellos como niños, como los hombres llorando aquí como niños y las mujeres pues más. Pero usted sabe que es un hombre llorando. Cuando usted ve un hombre llorando es porque de verdad está sintiendo. De verdad tiene cosas muy profundas en su alma. Porque un hombre por lo general no llora. O sea, manifiesta de otras maneras sus cuestiones, ¿no? Y a mí me tocó tanto verlos así. Tanto verlos así. Y pensé en ese momento eso. Y Dios luego me da este texto y pensé. Esta gente que siente, esta gente que se cansa, esta gente que están aquí es de héroes. Y qué bueno que el resto de sacerdotes pudiéramos comprender esas cosas, hermano. Pudiéramos entender eso. Que vemos a esas personas dándonos ejemplo, portándose de unas maneras, bueno, vuelvo y uso la palabra, heroicas. Consagración, santidad, son ejemplo. Amén, cometen errores, pero en términos generales son gente que son un ejemplo. Y de verlos así, como que no sienten, como que nunca los vemos llorando, como que siempre los vemos echando es para adelante, como que siempre los vemos es animando. Entonces enseguida pensamos, no, esta gente es de hierro. Esta gente es un tubo, esta gente es una pared. Y no, hermanos. Los sacerdotes también somos humanos. Y también nos cansamos. Y también tenemos luchas. Y también nos desanimamos. Y también nos confundimos. Y también lloramos. Tanto nosotros, los que estamos como en esa cima de la pirámide, porque somos los que más servimos, como los demás. Me ha cuestionado mucho eso el día de hoy. Es decir, lo insensible es que nos volvemos a los demás. Nos acostumbramos, es como cuando entramos a un cuarto y hay mal olor. Y al comienzo decimos, aquí huele feo, aquí huele mala, aquí huele horrible. Pero pasan los minutos, luego nos acostumbramos y ya no nos huele. Y puede oler a mortecina, puede oler a lo que usted quiera. Pero ya no nos huele, hermano. Porque nos volvemos, la nariz se acostumbra. Entonces así nos pasa con nuestros sentimientos muchas veces. Nos acostumbramos. Vemos al hermano y asumimos, no lo vemos como una persona que tiene sus luchas, que sufre, que me necesita, sino lo vemos como, ahí, lo vemos así, nos volvemos insensibles. Queremos poner sobre los líderes de la iglesia cargas y cargas y cargas y exigirles y asumir que tienen que hacerlo porque es que ellos son los líderes y punto. Y no nos damos cuenta que se cansan también. Ese es un bello texto por eso. Aarón le dice a Moisés, mira lo que me pasó hoy. Mira lo que me pasó hoy. Y muestra su humanidad. Amén. Entonces, ¿qué vimos esta mañana, esta noche? ¿Qué vimos esta noche? Vimos en primer lugar la consagración de los sacerdotes. Los sacerdotes del antiguo pacto se les exigía. Dios primero que todas las cosas. A los sacerdotes del nuevo pacto, las demandas son igual de radicales. Dios primero, las cosas de Dios primero. Luego vemos la santidad de los sacerdotes. Vemos cómo se les exigió un estándar moral alto. No pueden embriagarse. Así el pueblo lo haga. Tal vez el pueblo lo haga. Tal vez el pueblo quiera desobedecer a Dios sin hacerlo. Pero ustedes no se van a embriagar nunca. Mucho menos cuando estén en el tabernáculo ministrando. No lo harán. Y venimos al Nuevo Testamento y ¿qué nos damos cuenta? Lo mismo. Tenemos el privilegio de ser sacerdotes, pero los privilegios exigen responsabilidades. Y a nosotros se nos hace responsables de ser ejemplos y de ser personas santas, lo más santas que podamos ser. Para servir a Jehová con integridad. Pero aún mirando esas cosas que son como tan radicales y tan extremas, tan exigentes, a lo último podemos ver la humanidad de los sacerdotes. Dios nos exige todas esas cosas y Dios ha puesto el punto sobre todo eso. Pero a Él no se le olvida que somos seres humanos y que somos débiles y que sentimos y que lloramos. A Él no se le olvida y que ojalá a nosotros tampoco se nos olvide que nos necesitamos el uno al otro, que somos sacerdotes que nos necesitamos. Pero sobre todo esta noche quisiera decirle que no se le olvide que aquellos sacerdotes, esos regalos que Dios dio a la iglesia, que están allá en la cima de la pirámide, que son los que más sirven, que son los que más ayudan, que son los que más colaboran, que son los que más hacen, no son tubos, no son paredes. Es gente con luchas, es gente con problemas, es gente con conflictos externos e internos. Que nunca se nos olvide eso y que los tratemos de acuerdo a ese estándar también. Amén, hermanos. Oremos al Señor esta noche. Padre, nosotros no tenemos cómo pagarte que nos hayas hecho sacerdotes del nuevo pacto, Señor. Gracias, Padre. Dios mío, antes no éramos nada, pero ahora somos real sacerdocio, Padre. Dios mío, este privilegio conlleva, lo entendemos así, responsabilidad. La responsabilidad de la consagración, Señor. Tú debes estar primero, tú debes ser primero. Aun si un día nos pidieras, aparentemente sin razón alguna, que por testimonio no fuéramos al funeral de alguien que amáramos mucho, Señor, nuestra respuesta debería ser enmudecer como Aarón, callar como él y obedecer. Porque tú deberías ser primero, tus órdenes primero, Señor. Lo que nos mandas primero, Padre Santo. Este privilegio demanda, Señor, de nosotros una gran santidad, Padre Santo. El libro de Levítico nos enseña: sed santos porque yo soy santo. Y así como esos sacerdotes del antiguo pacto les exigiste estándares morales altos, a nosotros también lo haces el día de hoy. Y se supone que seamos diferentes, y se supone que seamos distintos, y se supone que no seamos iguales a la gente que no te conoce, Padre. Se supone que seamos gente de Dios. Pero también queremos agradecerte hoy, Señor. Porque aún eso, tú entiendes que somos humanos, que somos débiles, que somos polvo, que muchas veces somos tan patéticos, Señor. Pero tú lo entiendes. Tú sabes bien, Señor, y te lo agradecemos. A veces hacemos cosas que no debemos hacer. Nos comportamos de malas maneras, pero tú nos entiendes, Señor. Tú nos tienes paciencia, gracias por eso, Señor. Porque sabes que somos polvo, que somos débiles, que somos humanos, que constantemente fallamos. Pero que esta noche también entendamos, Padre Santo, que esos sacerdotes que tú nos has dado como líderes, como regalos a la congregación, son también humanos, son también personas que sienten, que tienen sus conflictos, que tienen sus situaciones en su vida. Que no estemos queriendo ponerles carga sobre carga, sobre carga y sobre carga, y asumir olímpicamente que ellos tienen que responder porque sí. Sino que entremos en ese nivel de entender, de comprender, de apoyar, de respaldar, de ofrecer la mano amiga, de ofrecer el abrazo, de ofrecer el apoyo, de ofrecer la ayuda, de sostener la carga con ellos, de levantar la carga con ellos. Porque son sacerdotes consagrados, santos, pero también son seres humanos. Que esa lección quede en nuestro corazón, Padre, la noche de hoy. En el nombre de Jesús. Muchas, muchas gracias, Padre, por tu palabra esta noche. Amén, Señor. Amén.